Con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Entrevistas, música y todo lo que te interesa. Hola chicos, bienvenidos a Mi Mundo, las noticias a tu medida. Hola, ¿cómo lo están pasando en su primer día de vacaciones? Ojalá que súper bien. Aprovechen de estudiar harto para que a la vuelta al colegio se saquen puros 7. Así nada de soltar los libros ni un minuto. Oye, ¿tú estás loca? ¿Cómo se te puede ocurrir pensar en estudiar? Si las vacaciones están hechas para descansar, pensar solo en la camita y en la almohada. ¡Que soy floja! Mejor veamos las ideas que nos dan los chicos para estas vacaciones. Yo me voy a ir al sur a ver a una prima que tengo lejos y que nunca la he visto, o sea, va a ser la primera vez que la veo. Descansar y pasarlo bien. Yo voy a ir a Valdivia a ver a mi familia, a mi abuelito. Descansar más que nada, carretear harto, que no, este año no he podido por las pruebas. Voy a ir de campamento por Scout a un monte que queda por Olmué. En salir a pasear a muchas partes. En estudiar. Primero estudiar y después jugar. Y ahí comer y... y a dormir, ayudar a mi mamá y a mi papá a hacer las cosas, pues cuando está cansado yo le hago favores. Y cuando no están, igual. ¡Qué buena la idea! Yo creo que en la tele ni la voy a aprender estas vacaciones. Y recuerda también estudiar un poquito para no perder el hilo. Uy, ya, parece que tenés razón. Sino capaz que repitas después. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer en esas vacaciones? Ay, será divina que sabré, po. Ay, pesá. Tengo ganas de bailar por lo menos un día entero. ¿Ves que no todo es estudiar? Bailar también es importante. Sí, es re importante. Estar en forma, inventar coreografías, como en la fiesta de la Tirana, del norte de nuestro país. Una vez que comienza julio, la quietud del desierto del Tamarugal se ve interrumpida por alrededor de 200.000 personas que se van a celebrar la fiesta de la Tirana. Cuenta la leyenda que una princesa inca, luego de escapar de sus captores españoles, se convirtió en la Tirana del Tamarugal. Mandó a matar a todo el español que cayera en manos de sus soldados. Un día, el apuesto joven portugués Vasco de Almeida fue tomado prisionero por los guardias de la princesa. Ella se enamoró de él y trató de evitar su muerte. Se convirtió al cristianismo y, siendo sorprendidos por los soldados, fueron muertos y enterrados juntos. Un fraile, años después, hallando este lugar, ordenó que se construyera un templo que bautizó con el nombre de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. A las ceremonias que se realizaban para el Día de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, no dejaban entrar a los indígenas al templo, por lo que para conmemorar esta ceremonia, hacían los bailes en las afueras de la iglesia. Actualmente son muchísimos los peregrinos que viajan a ver a los bailarines que han preparado durante todo el año sus oraciones, ritos, cantos, trajes de origen altiplánico y máscaras de variados colores y formas, heredadas de las tradiciones entregadas por los inmigrantes chinos que llegaron hace años a la zona. Esta fiesta es la muestra más grande de sincretismo cultural en nuestro país, es decir, la mezcla de elementos cristianos e indígenas con las tradiciones andinas, que tiene por finalidad ofrecer un baile o pagar alguna manda a la Virgen del Carmen. Esta fiesta existe hace muchos años y nunca para. La que nunca para también es la luz, que como la luz es rapidísima y no ha parado de procesar noticias para poder contarnos lo que pasa en Chile en tan solo un minuto. El Servicio Nacional del Consumidor, Cernac, se ha puesto las pilas con todo esta semana. ¿Cómo es eso? Por una parte, este jueves desaparecieron por ley la letra chica de los contratos. Esas que hacen meter las patas. Y por otro, interpuso una demanda colectiva contra 7 multitiendas por cobrar intereses más altos que los legalmente permitidos. Vamos, todo a reclamar nomás. No es necesario, porque de ganar el fallo, todos los consumidores que se han visto afectados recibirán una compensación sin siquiera pedirla. Estamos en nuestro país. Así es, y afírmate, porque según la cumbre de telecomunicaciones, Chile lidera el acceso a Internet en toda América Latina. ¡Ese es mi Chile! País que crece a raudales. Así lo demuestran los más de 36.000 beneficiados en la primera semana de puesta en marcha del plan... ¡Auge! También lo demuestran las reformas constitucionales aprobadas esta semana y sobre todo la nueva ley de filiación. ¿Y esa para qué? Para que ningún niño se quede sin ser reconocido por su padre. Así todo se hace legal. Ojalá que no al estilo del notario que suspendieron de su cargo por autentificar firmas falsas. Yo tengo una idea. ¡Ay, oh! ¡Tú siempre andas ilusionándote con tu idea! No es cierto. Lo que sucede es que yo soy muy inteligente, perspicaz, avispada, lista, despierta, astuta. Y gracias a eso me va muy bien en el colegio. Mira, a mí no me importa lo que tú haces en el colegio. Yo prefiero oír lo que hace la Constanza Lillo, la dueña de la bitácora de esta semana. Hola amigos, yo me llamo Constanza. Ahora estoy en el colegio y recién me hicieron un examen de la prueba que yo cuando había faltado. Ahora salí al recreo y acompañé a mi amiga al desayuno. Y ahora un niñito raro que es de mi curso me entró a la sala y me da mucho miedo. Ahora me toca educación física y jugué con aros y jugué con una amiga que se llama Doménica. Y ahora estoy almorzando, pero ya tocaron recreo, así que voy a comer rápido. Y ahora entonces voy a ir a jugar al encerrado, porque mira, me agarro de varias compañeras. Entonces la primera encierra una persona y después la primera con la última se toman de las manos y empiezan a girar. Y después se van y encierran a otras personas. Ahora estoy en clase y me pasaron una guía de matemática y la tengo que hacer. Y ahora la tía Ingrid nos va a explicar de qué se trata. Bien, es que todavía compañeros no se callan. Son muy tontos, para que yo sé. Al parecer nadie entiende esto, pero la tía nos va a ayudar. Ahora la tía me dejó sentarme con mis amigas. Amigas, digan hola. Hola. Hola. Hola. Ahora estoy haciendo la guía y la tía a veces se equivoca y no sé si está bien, pero ahora estamos haciendo dos, entre dos. Bueno, ahora tengo que apurarme para hacer esta guía que está muy difícil porque quedan 20 minutos y me tengo que arreglar y irme a mi casa. Espérate, Mari, ríete. Dinos algo. ¿Qué? Cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, eso fue todo. Ahora mis amigos están puro riendo y no alcanzamos a hacer la guía. Y adiós, amigo. Algún día nos volveremos a ver o a escuchar. ¿Viste qué entrete es ir al colegio? ¿Sabí? Lo que yo prefiero son las actividades extracurriculares, como ir a los museos o a la playita. ¡No seas fresca! Ir a la playa es un paseo. Yo iría a una feria científica. Te cuento algo entrete. El otro día fui a una gran feria de inventos en la estación Mapocho. ¡Qué lata! ¿Puros viejitos con sus aparatos tecnológicos? ¡Nada que ver! Si se juntaron científicos que tenían entre 10 y 21 años y venían de todas partes del mundo para mostrar los inventos, las investigaciones que han hecho en sus países, todo eso. O sea, ¿que yo también puedo ser inventor? ¡Claro! Solo tienes que tener las ganas para que te entusiasme. Escucha la entrevista que le hicieron en Mi Mundo a Mauricio Cortés Oyarce, de 14 años. Me encuentro en la Expo Ciencia junto a Mauricio, que vive en Copiapó, la tercera región, y que junto a dos compañeros está realizando una importante investigación para la naturaleza. Cuéntame, ¿de qué se trata tu proyecto? Bueno, nuestro trabajo consiste en dar a conocer el desierto de Atacama como único patrimonio de Atacama, ya que en otras ciudades como Coquimbo se quieren dar el nombre de desierto florido, pero ello ya todo el año está verde y la región de Atacama es muy desértica y una lluvia y florece todo. ¿En qué se ha visto perjudicado el desierto por la cantidad de turistas que lo visita? En la extracción de cactáceas, flora, fauna. ¿Tú crees que falta educación? ¿Que faltan carteles que adviertan que no se debe sacar la flora en el desierto? Yo creo que una legislación para poder no sacar flora, fauna, ya que se está exterminando la flora y la fauna por gente que no tiene educación, en no saber que eso, si lo sacan, no se va a volver a reproducir en años. Ya lo sabes, si viajas al desierto florido, debes cuidarlo. Las flores están para mirarlas, apreciarlas, olerlas, pero no para sacarlas. Bueno, yo me quedaré recorriendo la feria. ¿Y tú? No dudes en echar a volar tu imaginación. Ya, me gustó. Yo creo que algún día voy a ser científica. Pero para eso tienes que estudiar mucho y leer mucho. mucho y ser muy inteligente. Sí, pero también estar empapado, impregnado, imbuido del arte y de la filosofía. Y eso no es tan fácil. Lo realmente fácil es quedar informados de las noticias del mundo en un minuto. 2 minutos de silencio le dedicaron los europeos a las víctimas de los atentados en Londres que el pasado jueves nos dejó a todos aterrados. Sobre todo a los ingleses, que están muy tristes de saber que los terroristas eran sus compatriotas. ¡Qué pena! Pena es lo que sintieron los cuidadores chinos del panda gigante Mei Mei, de 36 años o 108 años humanos, el más viejo del mundo que murió esta semana. Menos mal que queda más. Oye, me dio calor. Y eso que no hacen los 40 o 45 grados que están pronosticados esta semana para España y Chipre. Ellos sí que sufrirán con el calor. Así no se puede trabajar. No, y tampoco si pasamos todo el día pegados a internet, como lo demuestra un estudio en Estados Unidos que dice que es la forma preferida de perder el tiempo en los trabajos. ¿Será verdad? Sí, tan verdad como que un investigador descubrió un planeta tan grande como Júpiter y que los argentinos quieren hacer la bufanda más larga del mundo, de 3.500 metros de largo. ¡Tan largo! Como la sexta historia de la saga de Harry Potter. Harry Potter y el príncipe mestizo. Y saldrán 10 millones de libros a la venta. ¡Bien! ¡Lo voy a poder leer! No, porque todavía Chile se demorará un poco en llegar. Oye, Sofi, cambiando de tema, ¿te cuento algo? ¿Sabes que me gusta un chiquillo y me dedicó un poema? A ver, ¿cuál poema? Es el 19 de Pablo Neruda, ese que dice: Niña morena y ágil. ¡Ay! Ay, pero ¿tú sabías que don Pablo estuvo de cumpleaños esta semana? Sí, yo estoy súper ansiosa por escucharlo. Ya, preséntalo tú mejor. Bueno, como para los periodistas de mi mundo nada es imposible, tenemos en exclusiva al gran poeta Pablo Neruda. Don Pablo, ya que este mes está de cumpleaños, ¿qué se siente haber nacido hace 101 años? Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Ya veo. Pero usted, ¿cómo se definiría? Háblenos un poco para que los auditores puedan imaginarlo. Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores. Usted escribió poemas sobre muchas cosas, como la edad, la energía, la farmacia, la pareja, la tristeza, los números, Valparaíso. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Ay, pero no me haga callar. Hablemos mejor de sus colecciones. Usted ha sido coleccionista de casi todo lo imaginable. Llaves, libros, caracolas, pipas, botellas, escarabajos, mascarones de proa. En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. Son mis propios juguetes. ¿Y el hombre? ¿Deja de ser niño? El niño que no juega no es un niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha, pero mucha falta. Cambiando de tema, ¿sabía que un grupo de parlamentarios, a propósito de su cumpleaños, quiere ponerle su nombre al Aeropuerto Internacional de Santiago? Bueno, aunque yo creo que preferiría que se lo pusiera a algún puerto, como a usted le gusta tanto el mar. Mejor te voy a contestar con un poema. El viento en la isla. El viento es un caballo. Óyelo como corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. ¡Ay, me enamoré! ¿Del niño que te envió el poema? No, voz de Neruda. En todo caso, tú no eres la única. Neruda tiene seguidores en todo el mundo. Su poesía es muy conocida. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a comprar uno de los libros de Neruda para responderle con un poema a mi príncipe. Bueno, al príncipe y a todos los que nos escuchan, los invito a escuchar la cartelera de esta semana para que se entretengan un poquito y salgan solo o acompañados. Ahora que estás en vacaciones, dirigiste por 2 semanas, chao a las tareas y chao a las pruebas, no puedes perder los panoramas que tengo para ti. ¿Te imaginas encerrado en una burbuja o acostado en una cama de clavos? Pues si quieres vivir estas aventuras y muchas otras más, tienes que ir al Museo Interactivo Mirador, donde podrás jugar y aprender ciencia y tecnología. Ah, y cuando llegue la cuenta del agua, está muy atento porque viene con un descuento de 2x1 para el museo. Tu mamá paga 3.000 pesos y tú entras gratis. Y si prefieres el aire libre, no puedes perder la oportunidad de ir al zoológico a ver a los juguetones monos, a la larga jirafa o al flojo oso polar. Tú pagas solo 900 pesos y los adultos 2.000. También para los fanáticos de la pantalla grande les tengo buenas noticias. En el Teatro Municipal de Ñuñoa hay un ciclo de cine infantil gratis. Las funciones se realizarán los viernes, sábados y domingos de las vacaciones de invierno y podrás ver películas como Shrek 2, Los Increíbles, Rayas o El Espantatiburones. Aquí les presenté solo algunas ideas, pero tú también puedes inventar otras. Comparte con tu familia en una plaza de tu barrio, lee un libro o haz deporte con tus amigos. Si no, puedes escribir un cuento o sacar a pasear a tu querida mascota. Aprovecha tu tiempo libre. Nos vemos la próxima semana. ¡Uy, qué buena! Con todos los datos que nos dieron, alguien ya sabrá dónde invitarme. Chicos, ha llegado el momento de recordar nuestros concursos. Niños, si quieres ganarse un libro de cuentos, manden ahora mismo al correo mimundocl@gmail.com. Oigan bien, mimundocl@gmail.com, con una historia que les haya pasado de su mascota o cualquiera que ustedes inventen. El ganador del libro de la semana pasada fue Ignacio Farfán y la ganadora de la beca para disfrutar de una semana completa en Mundo Granja es Zaida Molina. Nosotras personalmente nos pondremos en contacto con nuestros amigos. No olvides que puedes escribirnos si quieres ser el protagonista de nuestra bitácora y así también otros chicos podrán escuchar por la radio tus aventuras. ¡Escucha! Ese es el sonido de la nueva sección de nuestro programa, Las Ideas Verdes. ¡Entiendo! Eso es porque las ideas están verdes, o sea, ¿todavía no han madurado? No exactamente, pero sí de alguna forma, ya que esperamos que las autoridades escuchen a nuestros amigos y así mejoremos el lugar donde vivimos. Otros motores para que no sacaran la contaminación los autos y las micros al aire. Que también planten árboles porque ellos limpian el medio ambiente. Que no sigan construyendo tantas grandes ciudades y tantas fábricas porque contaminan mucho el medio ambiente. O sea, que eso lo vayan deteniendo para que así quede más espacio donde uno pueda relajarse. Qué importante es cuidar, arreglar y mantener hermosas las plazas y calles de nuestro barrio. Sí, es súper importante, pero te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Te llamó tu pretendiente para terminar contigo? Pucha, que soy pesada. Lo que pasa es que se nos acabó el tiempo, así que no nos queda más que despedirnos. Hasta la próxima semana. ¡Chao, chicos! ¡Disfruten las vacaciones y no olviden estudiar! Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Descansar o estudiar? ¡Las dos! Y además, escuchar este programa o algún otro que te hayas perdido en www.mimundo.uchile.cl. Recuerda, www.mimundo.uchile.cl. ¿Sabes, Sofi? Yo aún sigo pensando que hay que descansar. Todos tenemos que estudiar, ayudarles a nuestras mamás y también descansar. Ya, por ahí sí, pero después de dormir. José. Ya, de acuerdo, le ayudaré a mi mami y también estudiaré. Así me gusta. Después de dormir harto. Tú no cambias. Uy, ¿te diste cuenta de lo tranquilitas que estuvimos esta semana sin interrupciones? Sí, Jorgito se fue de vacaciones a Buenos Aires y ojalá que se quede tomando leche con mate para siempre por allá. Ay, Sofi, no sea así con el mosquito de Jorgito. Bueno, en realidad tenés razón, ¿no? En el programa de hoy participaron Carola, Sebastián, Luz, Javier, Claudia, Aldo, Bárbara. Este es un programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Dirección, Julio Catani.